día para transformar y se desarrollará hasta octubre con entrada libre y gratuita. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 10 grados 7 décimas, la humedad 65%, cielo parcialmente nublado. Hasta aquí el mediodía en noticias. En la operación técnica, Juliana Espatafora. Control central, José Manuel Veiga. Edición periodística, Pablo Favier y Marisa Santillán. Producción, Silvina Asprea, Mariel Ríos. Coordinación, Romina Barca, Sergio Sechi. Redacción, Fernando Clavero, Karina Pérez Pintos. Presentación de noticias, Fernando Pedernera y Karina Pérez Pintos. Argentina está informada por la radio pública. Somos todos, somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. El día avanza y el ritmo vital no se detiene. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld, Nora Beiras, Sergio Wisniewski, Luis Alberto Quevedo, Mariana Enríquez, Carolina Francisco y Néstor Restivo. Hoy que nos cueste que nos cuente Cristian. Cristian Varela desde Ferrocarril Oeste, Mario de este lado de la línea en la radio pública, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días. ¿Cómo andás? Muy bien, y aquí comenzó hace algunos minutos nada más el congreso convocado por Hugo Moyano, donde se espera que de un momento a otro Moyano sea reelegido al frente de la CGT por el grupo de gremios que apoyan la continuidad de su figura al frente de la central obrera. Dejaron trascender que alcanzaron el 54,6% de los congresales habilitados para la apertura de este congreso, donde yo te diría que el 80-90% de las personas que están aquí en la cancha de Ferrocarril Oeste son del gremio de camioneros. El congreso se está realizando a puertas cerradas en el microestadio. Sí. Hace algunos minutos nada más dejaron ingresar las cámaras de televisión, así que de un momento a otro seguramente van a poder ver algunas imágenes del congreso que se está desarrollando, donde están las principales figuras del moyanismo. Está Pablo Moyano, está Facundo Moyano, Julio Piumato, Omar Plaini, Juan Carlos Smith, Abel Frutos del gremio de panaderos, Jorge Pérez Tamayo del gremio de pilotos, que seguramente tendrán algunos cargos relevantes en el nuevo consejo directivo de esta central obrera. Cuando termine el congreso, que como te decía se está desarrollando puertas cerradas, ya está todo listo, está todo preparado en la cancha de fútbol. Claro, en la cancha de fútbol de Ferro, ya está el escenario, ya hay gran cantidad de gente que está esperando la palabra de Hugo Moyano. Hay un escenario donde no hay una consigna, simplemente está el logo de la CGT, de la Confederación General del Trabajo, la imagen de Juan Domingo Perón, la imagen de Eva Perón, y el protagonista de estas jornadas es justamente Hugo Moyano, que va a ser el único orador. Está claro, o sea, designación de Moyano, del secretario adjunto, seguramente, y luego el discurso, la presencia de Moyano, en un acto en el que vos no decías que hay presencias y que prácticamente todos, o el sindicato de camioneros, son una inmensa mayoría de los participantes. Sí, te diría que entre el 80-90% son integrantes del gremio camioneros. Está muy bien. Bueno, vamos, por supuesto, vamos a seguir en contacto cuando salga, es decir, en alguna medida. no va a ser un congreso muy disputado, digamos. En alguna medida las decisiones están cantadas, se van a tomar, después va a haber una discusión obviamente acerca de si hubo quórum, si no hubo quórum y demás, cada uno lo irá diciendo. Ese resultado está dado y luego se irá el acto, pero nos mantendremos en contacto con vos para que nos sigas informando, Cristian, te agradecemos el informe. Muy bien, hasta luego. Un abrazo. Análisis y opinión. Gente de a pie. Gente de a pie. Y ahora sí que Mario diga algo. Algo, bueno, dos CGTs y pico, ¿no? Dos CGTs y pico, digo, la CGT, ¿cómo se llamará? Sopardo, CGT reivindicará para sí. Yo que soy un asiduo lector de ese material, como tantos periodistas, los tuits de Julio Piumato hablan de la CGT y los trabajadores, que no es un feo rótulo, no sé. Vamos a ver, cada cual, ambas reivindican ser la CGT. O sea, y de momento pasará algo legal, que es pintoresco, lo vamos a hablar seguramente en alguna entrevista más, pero digo, si mal no me equivoco, cosa que es altamente posible considerando mi edad y mis circunstancias, de momento tanto para la CGT oficial, cuanto para la CGT, digamos, antimoyanista, cuanto para el gobierno, Hugo Moyano es el secretario general de la CGT, por distintos caminos. Lo es, digo, para el moyanismo lo será dentro de un rato, porque supuestamente ha sido elegido en un congreso regular y bueno, y tiene un mandato largo por un tiempo. Para el gobierno, de acuerdo a la resolución que tomó al declarar inválido el Congreso, declaró que hasta que se designen las nuevas autoridades, siguen transitoriamente prorrogados los mandatos, porque eso es una cosa muy común en cualquier lo que llaman cualquier persona jurídica, o sea, alguien tiene que representarlo y sigue siendo. O sea que por un lado o por otro, transitorio o permanente, Hugo Moyano hasta hoy es el secretario general de la CGT y lo será en realidad por varios meses, salvo que aparezca algún enroque legal, y no es fácil, porque algún representante tiene que tener, lo cual hasta hoy, con la foto de hoy, y si no me equivoco, y esto seguramente se va a discutir un cachito, aunque no sé, va a participar de la reunión del Consejo del Salario Mínimo y Calimóvil. ¿Por qué? Insisto, por el lado que fuera, lo sigue siendo. Sigo pensando hace rato que pienso, digo, no le veo encanto, ¿cómo puede decirlo? No creo que sea un gran momento, como diría algún usando por la inversa un relator de fútbol, no es un gran momento para el movimiento obrero. No creo que esta división augure una mejora en la calidad del movimiento obrero. No sé qué va a pasar, y seguramente lo vamos a hablar lo vamos a ir conversando en estos días, inclusive en este programa, con gente más avesada, con la cuestión de la conflictividad y demás. Yo creo que el esquema de representación única, de central única, está en crisis severa hace un tiempo y largo, que se debía discutir, pero una cosa que se discute y otra cosa que a partir de una patología se fragmente de 20 maneras. Confesando y lamentando que hoy no tenemos a Sergio Viñeschi acá porque la gripe hace estragos. Y yo quiero decir una cosa. En los países serios, el gobierno se ocupa de lo que los historiadores no se enfermen. O sea, yo quiero hacer una denuncia. Esto ocurre en este país donde hay el gobierno que hay, el descuido que hay. O sea, en Francia los historiadores no se enferman. Que vea, que está Beto, que veo, que sí, lo puede decir. Estoy fea, no, en Francia que hay un Estado... Gobiernos terribles, ¿sí? No se enferman. No se enferman. El gobierno se ocupa de lo que los historiadores, los científicos, los intelectuales no se enfermen. Hay un problema después con las jubilaciones, porque los tipos viven mucho tiempo, digamos, y el sistema jubilatorio colapsa. Eso es una dificultad adicional. Pero en cualquier caso, los historiadores no se enferman. Acá, que no hay un gobierno serio, que no hay Estado, Viñeschi está con una gripe fuerte, le decíamos que se vaya mejorando y lo vamos a extrañar. No la veo, Ira, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, el día del camionero. Creo, me parece que está claro. Y mientras consagra Moyano, jefe de la CGT, el sector que lo apoya, en la provincia de Buenos Aires sigue tensa la situación por a ver qué pasa con el pago del aguinaldo al resto de los estatales, porque claro, ahora hay una situación política más llamativa aún que el Poder Judicial, y el legislativo. Poder Legislativo autorizó el pago a los empleados, ¿no? Sí. En una sola cuota, no a los jerárquicos. Una pregunta que no debería ser. ¿Vos viste los números de cuántos son? No, deben ser muchísimo más. No. Obviamente... no hay ninguna proporción inferior, ninguna proporción, es una proporción irrisoria comparado con el, obviamente, con el dependiente ejecutivo, empezando por maestros y, claro, con maestros y policías, solo nomás. Solo tener en cuenta maestros y policías, la cifra es, o sea, que digo que numéricamente chico, pero genera una desigualdad enojosa, digamos, y ¿no? Muy enojosa, y además políticamente muy complicada objetivamente, claro. Me parece que no se puede negar ese dato de la realidad. Así que hoy habrá que ver qué pasa. En La Plata está más que convulsionada porque sigue el paro de los docentes, la segunda jornada del paro de 48 horas que se completa hoy con un alto acatamiento, y en la frente a la legislatura de la provincia va a haber protestas hoy por esta situación de desdoblamiento del pago del aguinaldo, que hasta ahora sigue en pie. Y por fin y por último, el gobernador Scioli dejó trascender, y su gente dejó trascender, que ya que no podían dictar su ley de emergencia, iban a engancharse, una maniobra legalmente rara, a la ley de emergencia nacional que viene rigiendo desde el 2012 y en realidad se viene renovando, porque precisamente, como su nombre lo indica, es transitoria. Más o menos. Los años que dure. Los años que dure, es transitoria, dura hasta que termine, pero debe renovarse. Y lo que descubrió Gabriel Mariotto, digamos, es que el gobierno de la provincia ya se había enganchado, o sea, ya había hecho suya esa ley, ya había adherido. A mí me queda alguna duda respecto de, precisamente si la provincia siguió adhiriendo a las sucesivas prórrogas. Porque en realidad debe haber, pero pues, seguramente sí, pues total que te cuesta, ¿viste? En realidad, como uno sabe cómo funciona el Estado, por ahí se olvidaron. Digo, si no, lo más práctico hubiera sido seguir haciéndolo como hizo el Estado Nacional y conservar una serie de prerrogativas o de derechos que tienen los sucesivos gobiernos o el Estado, digamos, relativamente excepcionales, ¿no? Es decir, en algún momento, claro, uno puede decir, este año más de emergencia, por ejemplo, que el anterior, digamos, sí. ¿No? Se parece más a 2008-2009, menos a 2010-2011, entonces no es el momento de cesarlo. En cualquier caso, es evidente, digo, el gobernador Scioli, más allá del nivel de antagonismo que tiene con el gobierno nacional y con la presidenta, ayer hablamos del discurso de la presidenta, también lo que encuentra es muy poca, es decir, realmente tiene un armado muy flojo dentro de su provincia. Porque uno puede decir, bueno, el poder legislativo es en parte el kirchnerismo con el que se enfrenta, en parte el vicegobernador con el que se enfrenta, pero digamos, en el poder judicial, que más o menos está hace un ratito él, también encuentra muchas resistencias, o sea, y los intendentes lo miran con mucho recelo, y uno dice, Scioli también paga en este momento, o por lo menos atraviesa una prueba de fuego respecto a la forma en que construyó su liderazgo, un liderazgo de opinión pública, y de gestión en algún sentido, pero sobre todo de opinión pública, con un armado territorial muy flojo, o sea, es decir, fundado en la capacidad de concitar el voto que tiene, que es muy alta. Pero cuando se arman estos líos también te hace falta tener cosas armadas por abajo en el sistema político, en el territorio, qué sé yo, y en eso se muestra relativamente débil. Esta historia, por cierto, continuará. Comienza espacio publicitario. Nuevos libros de la colección Coligüe Teatro. La de Vicente López, de Julio Chávez. Lo que excede al diálogo, de Walter Rosenbitt. Y Dramaturgias de la acción, de Fernando Rubio. Ediciones Coligüe. Libros que hacen camino. El invierno envuelve la programación a toda hora. 12 del mediodía, 42 minutos. Este aire cuida tu voz. La radio. Radio Pública. Todo el país. Nacional. La radio pública. Fin espacio publicitario. Le pone brillo a la tarde. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Ustedes se pueden comunicar con nosotros, lo pueden hacer al 4999-8700, 4999-8700 o al 0810-222-0870, y también estamos en Facebook, Gente de a Pie, allí leemos sus comentarios. Queridos Mario y Nora, estoy tan contenta porque por fin el Partido Comunista se ubica en un lugar, en el lugar donde corresponde, donde hay un proyecto para la gente, para el obrero, para el trabajador, para la igualdad. Estoy realmente contenta porque el comunismo no lo he escuchado en ningún lado. Un besito, mi nombre es Silvia, hasta luego. Hola amigos, bueno, quería saber cómo puedo hacer para disfrutar de este modelo pseudo latinoamericanista, ya que quisiera disfrutarme en algunos países de Latinoamérica, pero lo que pasa es que no puedo comprar divisas extranjeras. No estoy pidiendo ni dólares ni euros, solamente disfrutar con mis hermanas patrias de Latinoamérica y no puedo salir, aunque pague mis impuestos, AFIP y lo que sea. Soy un laburante. Estamos fuera de micrófono hablando de Cassius Clay. Había que dedicarle por lo menos un programa entero a Cassius Clay y hablar qué personaje notable que era Cassius Clay. Digo, ¿qué tiene que ver Cassius Clay? Nada. Tiene que ver que sencillamente que veníamos hablando de eso. Y bueno, de todo lo que significó ese tipo en el boxeo, está vivo, ¿no? Y está muy mal, sí, ¿no? Sí, está muy mal, tiene un Alzheimer desde hace muchos años. Sin embargo, su aparición, diría yo, muy emotiva y muy dramática también fue en los Juegos Olímpicos en Estados Unidos, en Los Ángeles, cuando llevó la antorcha olímpica el último claro. tramo famoso. Sí, está pasándola mal. Pero yo tengo ese mismo recuerdo de... Yo que no soy un amante del boxeo, creo que fue el más grande que... atleta, diría yo, ¿no? Mm. Es decir, gran deportista que vi arriba de un ring y que además tuvo todos esos contactos con las luchas por los derechos civiles de los negros, porque además él mismo fue un personaje muy atractivo en el cine, en la televisión, en muchos otros ámbitos, ¿no? Y desde el hecho que nosotros lo llamamos Cassius Clay, deberíamos llamarlo Muhammad Ali, que es claro. el nombre que él eligió como parte de su militancia y de su resistencia. Fue obligado a dejar el boxeo por su resistencia a ir a Vietnam, volvió y ganó una pelea. Le quitaron Zaire. El título. Le quitaron el título y ganó una pelea en Zaire, en Kinshasa, contra Jeff Foreman, que es toda una historia. Hay una película extraordinaria. Formidable sobre eso. No vamos a hablar de eso. No. Caminando las noticias. Gente de a pie. Quiero ver esa película ya, pero ahora vamos a la cruda y candente actualidad. Está con nosotros y le agradecemos especialmente habernos atendido Sebastián Echemendi. Sebastián es politólogo, es docente e investigador de la Universidad Torcuato de Itela. Sebastián, Mario Weinfeld con Nora Beiras de este lado de la línea. Gracias por habernos atendido. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Es un gusto estar con ustedes, Mario. Sebastián, vos sos un estudioso, sos un estudioso en muchos temas, pero venís estudiando la dinámica del movimiento obrero en la Argentina y sobre todo, y tenés material escrito importante acerca de lo que ha sido la institucionalidad en los gobiernos kirchneristas en materia de trabajo. Sí. Yo te adelanto un poquito mi punto de vista, que es no vinculante, por cierto, para vos, pero que lo digo. Yo creo que en este contexto de un gobierno que efectivamente ha producido avances importantísimos en materia institucionalidad en el mundo laboral y sindical, este momento es un bajón cuyas proyecciones obviamente todos ignoramos, porque nadie es dueño del futuro ni capaz de predecirlo, pero yo lo veo como un retroceso promedio, sin entrar a la discusión, digamos, de quién tuvo la culpa del desaguisado o la responsabilidad, que seguramente si hay protagonista fuerte será compartida, sino objetivamente. Te pido tu mirada sobre esto, es decir, la correlación entre años de institucionalidad y la existencia, digamos, de dos CGTs. Una CGT medio rara que siempre existió, que la azul y blanca, qué sé yo, pero que bueno, que algún lugar tiene, y dos CTAs en medio de un gobierno que ha hecho tanto por la institucionalidad y tanto por el movimiento obrero también. Sí, a ver, yo comparto la visión general, Mario, creo que no es un momento para festejar, para todos los que estamos, digamos, del lado de lo que es las organizaciones populares sindicales, y pensamos que son, digamos, que su... solidez es fundamental para la institucionalidad y para un gobierno popular como este, ¿no? Uh-huh. A ver, lo que yo creo también, Mario, viste, y no me quiero poner, digamos, en terrenos así demasiado técnicos, aburridos, pero si vos mirás, o sea, esa institucionalidad laboral que el gobierno este, digamos, ayudó a construir y solidificó, que también viene de una herencia argentina, ¿no? Digamos uh-huh. que, como sabés, el gobierno no construyó de la nada, ¿no? Había una herencia institucional importante, el primer peronismo, etcétera, En ese marco, la CGT como asociación de tercer grado no es una institución fuerte en la Argentina. Ajá, es ¿entendés? Es decir, sí. Si vos lo comparás con lo que es la CTM en México, si crees. Sí. Más allá de los pros y contras de cada uno, o con las asociaciones de tercer grado, las confederaciones en Europa, la CGT, si la institucionalidad fuerte en la Argentina, en el movimiento obrero, no está a nivel de la confederación de tercer grado, sino que está a nivel de los sectores. De los sindicatos, de exacto, los sindicatos y confederaciones por rama. Exacto, los sindicatos de ramas es donde está, digamos, la posta, ¿no? A digamos. Ver, ¿y por qué no, ya que nos estás contando y nos sí. has dado algo así como un título, por qué no contás un poco más? ¿Qué facultades o qué prerrogativas tienen, por ejemplo, las centrales obreras en México que no tienen el sistema legal y en la realidad histórica argentina? Exactamente, en México, en Europa, controlan fondos de huelga, es decir, ellos tienen lo que se puede llamar disciplinamiento para abajo. Ajá. Es decir, ellos pueden disciplinar a un sindicato que se va por cuestiones políticas, etcétera, porque le sacan el fondo de huelga, porque le pueden imponer una pauta salarial, digamos. La CGT en la Argentina nunca fue eso. Ajá. Siempre fue una debilidad en el sentido, y sobre todo si no mirás comparado, la CGT no negocia salarios, no disciplina para abajo, uh-huh. no tiene capacidad, digamos, institucional de controlar fondos o de controlar, digamos, la acción de otros. Digamos, siempre fue una asociación de sindicatos que vienen y van, ¿no? Sí, uno podría agregar, para darle densidad o carnadura a tu análisis, esto es el terreno de lo legal. En el terreno de la realidad política, alguna de esas cosas puede hacer a través de vínculos, si tiene vínculos fértiles con el gobierno respectivo. Sí, exacto. A ver, yo no estoy desvalorizando. Ser secretario general de la CGT es muy importante. Claro. Y lo que uno, lo paradójico es ver la Argentina en lo que importa ese sillón comparado con el poder que tiene en el sentido institucional operativo comparado con el que tiene en otro lugar del mundo, ¿se entiende? Es muy claro. Entonces, en ese sentido no sorprende tanto, digamos. Ajá. Porque, digamos, la CGT en un punto, por eso se partió muchas veces, siempre fue eso. En otros lugares del mundo, la CGT, digamos, lo que es la Asociación de Tercer Grado, tiene mucha más capacidad de controlar para abajo. Digo, claro. vos negociás salarialmente con la DGB en Alemania o digamos, en con la LO en Suecia, digo, por ponerte el lugar de poder ser fuerte, no estoy diciendo nosotros. Debe ser más divertido negociar con la CGT. Es más divertido. La mesa, pero, digamos, esa, digo, juntarse con los alemanes a discutir salario es más aburrido. No, yo prefiero todo, ¿no? discutir con cualquiera de la CGT, digo por el ejercicio retórico, digamos, ¿no? Exactamente. No, pero digo, cuando, sobre todo en la Europa, digamos, de la expansión keynesiana, sí. socialdemócrata, digamos, los tipos que, digamos, controlaban la negociación salarial era la Asociación de Tercer Grado. Eso acá nunca ocurrió. Lo que hay es una pauta con algún sindicato, con los sindicatos, lo que fue en el kirchnerismo, digamos, con el sindicato mayor, que era, digamos, el área de transporte más ligado al gobierno, que trataba de imponer una pauta, esa pauta se generalizaba informalmente. Pero bueno, digo, entonces el punto es ese, esa institucionalidad, es cierto que es una pérdida y todo, pero nunca fue la virtud del modelo sindical argentino, digamos, ¿no? Está claro. Y yo creo que, digo, si me das una, para hacer una lectura más amplia, sí. En ese contexto yo creo, bueno, digo, que acá hay un conflicto, digo, el sindicalismo, sobre todo el ala moyanista, digamos, se posiciona con este gobierno, empujado, como sabemos, por la alianza gobierno-sindicatos, como un agente de gobernabilidad económica central, ¿no? Digo, vos no podés gobernar la economía y socialmente la Argentina hoy, ¿viste? Si no tenés una relación seria con los sindicatos. Ahora, los sindicatos quieren volver a la etapa, si querés, pre-80 y pre-90. Los sindicatos agarrados de esa, el ala moyanista, sostenido en esa ese carácter indispensable de gobernabilidad económica, quiere volver a la política. Uh-huh. ¿Mm? Quiere volver a lo que era su influencia en el partido. Uh-huh. ¿No? Y eso es lo que la presidenta, y sobre todo, y esto me parece que cometemos un error, Mario, si lo leemos como una disputa solo entre la presidenta y Moyano, ¿no? Esto es una disputa entre el peronismo territorial y el sindicalismo, uh-huh. Como agente, como te decía, que se ha revitalizado como agente de gobernabilidad económica, ¿no? No es solo Cristina, es el peronismo territorial, digamos. Es la FAM, ¿no? Digamos, que le dicen al moyanismo, muchacho, no, vos electoralmente, ¿quién sos, digamos? ¿Quién sos en el territorio, no? Uh-huh. Vos crees, vos tenés poder, digamos, en el sentido de que sos un agente de gobernabilidad, pero en el territorio, en las elecciones, en el territorio, como sabemos, el peronismo se desindicalizó, ¿no? Muchísimo. Sebastián Echeverri, sí. Nora Beiras tiene una pregunta para hacerte. Sí, claro. Sí, Sebastián, hola. Con respecto al vos decís, bueno, la CGT no tiene un poder real en cuanto a lo que maneja, a lo que puede negociar. Ahora, a nivel relación con el gobierno, durante todo el kirchnerismo, se reactivó el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil y la CGT pasó a ser una de las representaciones formales del movimiento obrero. ¿A quién va a convocar ahora el Consejo, el Ministerio de Trabajo, para sentar como interlocutor del movimiento obrero? Y es una diste en un punto central, por dos razones. Primero, porque es verdad, es el único lugar donde la CGT como institución tenía un rol, digamos, institucional, de interlocución, era en el Consejo de Salario, pero no había otro, ¿no? En la negociación colectiva, en fin. Y es verdad que ese rol ahora se complicó, digamos. Pero fíjate que era un rol, si querés, solo para eso, para la negociación del salario mínimo, ¿no? Uh-huh. No para una pauta salarial más grande, no para políticas estratégicas de mediano plazo, como puede ser un Consejo Económico y Social, ¿no? Ese es el único rol. Y ahora, bueno, ahora yo creo que el gobierno va a tener que llamar a las dos CGT, ¿no? Como formalmente lo hizo el año pasado con las dos CTA, aunque una CTA no acudió. Sí, yo tengo, te comento, me parece, hasta hoy, yo tengo la impresión de que no, de que el gobierno va a tener que citar a Moyano, porque Moyano en este momento es secretario general de la CGT para el gobierno también, porque es provisorio, interino, se prorroga su mandato hasta que elijan las autoridades los otros. Sí, pero Mario, no se va a abrir el Consejo Salario. No, bueno, eso es otra cosa, es una primicia que nos da Chimendi para Radio Pública. No, es una primicia, intuición. Yo soy un leguleyo, me manejo en el mundo de las abstracciones jurídicas y hablo con gente de la academia. En el mundo de la politología, si vos vas a tener solo a la CGT boyarista de ese consejo, no va a ocurrir. Lo que pasa es que ahí también, bueno, hay una dificultad de implementación, pero todo una charada que es interesante. Por fin y por último, agradeciéndote ya la presencia, sí. Una última pregunta y sus eventuales estribaciones, Sebastián Etchemendi. ¿Cómo imaginás, a la luz de lo que ha sido en general la conflictividad laboral en estos últimos años, estos cambios, estos remesones, digamos, en la cúpula, serán inocuos respecto a la conflictividad laboral, la acelerarán por algún lado, la ralentarán? A nadie se le pide que vaticine el futuro, porque el futuro no lo sabemos. Hablamos de tendencias, hablamos de proyecciones de lo que pasó, vos lo has estudiado bien, esos escenarios. ¿Cómo, qué te dice tu olfato y qué te dicen los datos que manejas en materia, en lo que podría ser una proyección a futuro? No, yo creo que la van a complicar, digamos. O sea, se complica por dos razones, por esta situación, dos razones que están interrelacionadas, ¿no? Uno es esta fragmentación del movimiento obrero y otro es la situación económica. Uh-huh. Ya no hay tanto espacio, ¿no?, para aumentos salariales, digamos, por la situación del tipo de cambio, por la situación en la crisis internacional, etcétera. No hay tanto espacio para, digamos, negociar con los muchachos, digamos, a la suba, uh-huh, en las paritarias. Entonces, si unimos esta fragmentación y un sector que está decididamente en la oposición, más este contexto económico, es una situación más complicada. Lo que se ve en las conciliaciones obligatorias, que es, como sabes, Mario, salen más rápido, digamos. Claro. Y eso me parece que... Y además lo vimos este año, ¿no? La paritaria de camioneros no fue una paritaria normal, digamos. Uh-huh. Ahí había una paritaria opositora. Claro. Que después, bueno, que llevó el conflicto a un extremo y después retrocedió. Sí, pues después se cerró porque pasó a ser secundario el salario. Según Exactamente. Pasó a ser un tema subalterno, digamos. Estuvo claro que no era salario, digamos. No importaba, ¿no? Digamos, claro. Ahí había, y en algunos otros sindicatos eso se puede reproducir. Ahora, también vimos que la paritaria se terminó cerrando de una manera más o menos normal, uh-huh, en un contexto expansivo, si bien con un horizonte de desaceleración. En otras palabras, hay pocos sindicatos dispuestos a jugar la carta política en la negociación salarial junto con Moyano, ¿eh? Uh-huh. Y te dije que era la última, pero te inserto una más para que te pido un minutito, porque estamos contra el reloj. Sí. ¿Tu percepción acerca de convergencia en la acción o en algo más entre la CTA de Pablo Migliori y el sector de la CGT de Hugo Moyano? Baja. Uh-huh. Baja. Claro. Ahí hay culturas diferentes, tradiciones diferentes, puede haber alguna cuestión, digamos, coyuntural, pero me parece que son dos familias de religiones diferentes. Sebastián Etchemendi, como siempre, muy claro y muy muy preciso, te agradecemos muchísimo la presencia acá en la Radio Pública. Bueno, yo les agradezco a ustedes, un saludo. Chao. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Hola, para el programa de Weinfeld, me preocupa la presión negativa que los camioneros, los petroleros de Pereira y los aeronáuticos le van a hacer a la presidenta. Espero que la presencia de Recalde sirva para mediar, teniendo en cuenta que Suiza está al frente de Aerolíneas Argentinas. Habla Cristina de Neuquén. Buen día, Mario. Soy de La Plata, mi nombre es Zulma. Quiero decirle que frente a la legislatura de La Plata hay un cartel que dice Scioli Cristina con el sueldo no se jode. Creo, a mi entender, que es absolutamente injusto. ¿Qué tiene que ver Cristina, no? Un beso para todos. Buen día. Hola, ¿qué tal? Hola, Gabriela de Ramos Mejía para el programa de Mario. Bueno, a pesar de todo, hay que disfrutar, y una de las cosas que hay que disfrutar es la muestra Tecnópolis. Ojalá que este año sea mucho mejor y más linda que el año pasado. Y un mensaje para Nora Beiras. Oportunamente habló de una desproporción en cuanto al número de alumnos en relación a los docentes. Y tengo que decirle que en la provincia de Buenos Aires, 16 docentes, es el 1%, es una cifra más que lógica. Y conste que estoy absolutamente contra el Scioli y los disparates que hace. Pero hay que salvar ese error. Mi nombre es Fernando. Sí, para los amigos de Gente de a Pie, ahí está Moyano, el que le reclama a la presidenta diálogo, diálogo, diálogo. Encerrado en un estadio de fútbol, autoeligiéndose con el 90% de los camioneros. Ahí está el que reclama diálogo. ¿Quién es el que ha cortado diálogo con los demás representantes de la CGT? Él. ¿Cómo todo vuelve? Escupí para arriba y te cae en la cabeza, hermano. Un abrazo. Las noticias en la radio pública, Leonardo Lieberman, Fernando Pedernera, la coordinación de Romina Barca. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 10 grados 7 décimos, humedad 65%. La presión 1009.6 hectopascales, el cielo está parcialmente nublado. Daniel Scioli reconoció la inversión que realizó el gobierno nacional en su provincia. El gobernador destacó los fondos girados por la presidencia y confirmó las cifras que aportó ayer la jefa de Estado, Cristina Fernández. El mandatario bonaerense efectuó esas declaraciones durante el bautizo y la botadura del buque Eva Perón destinado para la República Bolivariana de Venezuela. Continúa en Tucumán el juicio por la desaparición de Marita Verón. María Jesús Rivero pidió la palabra para aclarar las circunstancias en las que a comienzos de 2000 se firmó un convenio de colaboración entre la Asociación de Remiseros Unidos de Tucumán, ARUT, que ella representaba, y el gobierno de la provincia. El abogado querellante José D'Antona señaló que ese acuerdo se había pactado para que los choferes dirigidos por Rivero hicieran deveedores de la ciudad, para que actuaran como si fueran una fuerza de seguridad paralela a la policía. Esa versión fue desmentida por Rivero, quien explicó que se trató de un acuerdo de cooperación mutua, motivado en los 11 crímenes de choferes de vehículos de alquiler en manos de asaltantes entre el año 97 y principio de 2000. Fundamentalmente para hacer referencia e ilustrarle un poco el panorama al doctor D'Antona, porque como él no es de la provincia, no sabe absolutamente nada de lo que sucedía en Tucumán en aquella época, el año 99, 2000, cuando cada remisero, cada taxista era asaltado y asesinado como un animal. Entonces, a partir de ahí es cuando se decide hacer el convenio con el gobierno para que la policía nos preste una cooperación más pronta y más rápida a las respuestas que se sabían tener en ese momento. Ese convenio se ha firmado en los primeros meses que asume Julio Miranda como gobernador de la provincia. Mercedes Jiménez, Radio Nacional Tucumán, Mercedes Sosa, la radio pública. Alumnos del Colegio Porteño Carlos Pellegrini siguen con el plan de lucha. En reclamo de un bar y una fotocopiadora institucional, continúa el reclamo de los alumnos del Centro de Estudiantes del Colegio Nacional de Comercio Carlos Pellegrini. Diego Blauzarán Colombo, presidente del Centro de Estudiantes, explicaba el plan que ellos tenían para instalar un bar institucional. Nosotros este año dijimos, bueno, nos saquemos al Pellegrini adelante, hemos visto que se prestigia el nuevo colegio, vayamos al lugar, intentamos ir al lugar, hicimos un proyecto serio, esquivando los argumentos legales que nos puedan dar la gente que en realidad quiere seguir practicando la educación, esquivamos sus argumentos, consultamos con nutricionistas, etcétera, etcétera, para que hacerlo todo muy serio, y la única respuesta que tuvimos que la de no. De hecho, también tuvimos promesas de rector que se iba a poder hacer el bar y después esas promesas se fueron para atrás. En Buenos Aires, Miriam Marietto, Radio Nacional, la radio pública. Deportes. Carlos Tevez está en los planes del Milan para reemplazar a Ibrahimovic. El diario La Gaceta del Sport dijo hoy que el Milan vuelve a poner los ojos sobre Carlitos Tevez, que actualmente está en el Manchester City. El tiempo. En San Miguel de Tucumán, la temperatura 14 grados 8 décimos, humedad 40%, cielo despejado con humo. En Buenos Aires, la capital argentina, 10 grados 7 décimos la temperatura, 65 el porcentaje de la humedad, presión 1009,6 hectopascales. Cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Para estar bien informado, gente de a pie, con Mario Weinfeld. Lo pidió Héctor de Villa Lugano, sueño de barrilete de Eladia Blázquez. Desde chico ya tenía en el mirar esa loca fantasía de soñar. Fue mi sueño de currete ser igual a un barrilete que elevándose entre nubes con un viento de esperanza sube, sube y sube. Crecí en ese mundo de ilusión y escuché solo a mi propio corazón. Mas la vida no es juguete y el lirismo es un billete sin valor. Yo quise ser un buscando altura en mi soñar, tratando de explicarme que la vida es algo más que darlo todo por comida. Y he sido igual que un barrilete al que un mal viento puso fin. No sé si me falló la fe, la voluntad, o acaso fue que me faltó piolín. En amores solo tuve decepción, regalé por no vender mi corazón. Hice versos olvidando que la vida solo es prosa dolorida que va ahogando lo mejor y abriendo heridas. ¡Ay, la vida! Me aterra este cansancio sin final y se aterrizas mi sonrisa de cristal. Cuando miro un barrilete me pregunto aquel burrete ¿dónde está? Yo quise ser un barrilete buscando altura en mi soñar. tratando de explicarme que la vida es algo más que darlo todo por comida. Y he sido igual que un barrilete al que un mal viento puso fin. No sé, no sé si me falló la fe, la voluntad, o acaso fue que me faltó violín. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Luis Alberto Quevedo Beto para los amigos y para nosotros. Y Cassius Clay en el barrio. Y Cassius amigo, en el barrio. Exactamente. Mario, tu columna, Beto. En muchos países del mundo y de la región, en América Latina, hay un debate desde hace un tiempo sobre el tema de la despenalización en el consumo de drogas en general, de sustancias. Y en particular el tema de la marihuana es un tema que ha tenido muchos debates y también iniciativas legislativas. Brasil, desde hace muy poco tiempo, está discutiendo una ley sobre el tema de adicciones. Argentina también lo está discutiendo. Pero quiero retenerme acá en el caso de Uruguay, porque en Uruguay se despertó una gran polémica cuando el presidente José Mujica anunció el envío de un proyecto de ley al Parlamento que contempla en relación a la marihuana, por lo menos tres o cuatro cosas. La primera es confirmar por una ley, ¿no?, la despenalización de la tenencia de marihuana para el consumo personal. En este momento en Uruguay no hay una penalización sobre el consumo individual, pero es siempre la ambigüedad y la decisión de los jueces de cuánto es lo que tenés en tu casa para consumo individual y cuánto no, etcétera. La segunda es despenalizar el cultivo de marihuana para uso personal. Esto sí es más complicado porque en Uruguay en este momento la legislación dice que está penado, y está penado gravemente, entre las penas oscilan entre 20 meses y 10 años por tener unas plantas de marihuana en tu casa. Y hubo algunos casos emblemáticos de gente que estuvo y está presa por tener plantas de marihuana para consumo personal. La tercera es la tercera característica de la ley de Mujica era que el Estado se va a transformar en productor de marihuana, con ciertas cuotas y llevando un registro de los consumidores, pero es el productor para garantizar un mercado transparente en el consumo. Y la otra, por supuesto, es que se cobrarán altos impuestos para desalentar el consumo de marihuana, igual que en el tabaco, uno podría decir. Bueno, esta ley que recién comienza su carrera y no sabemos qué va a pasar, en realidad contó con bastante adhesión dentro del Frente Amplio, pero tuvo mucha oposición en los otros partidos, sobre todo en los blancos y los colorados, partidos muy conservadores y muy salvajemente opuestos al Frente Amplio, que inmediatamente se opusieron y dicen frases del estilo: no sabemos si lo que anuncia el gobierno es que ahora le comprará droga a los narcotraficantes para vendérsela a los adictos uruguayos. Una cosa, ese es el tipo de debate. El yapi de la droga, digamos. Algo así. Tipo de debate que es capaz. El yapi de la merca. Eso. Bueno, pero lo interesante es cómo esto desató, y yo creo que Uruguay es un buen caso testigo de este debate, que es un debate global. Salieron artículos en Europa, en Estados Unidos, sobre la iniciativa uruguaya. La revista estadounidense Times hizo un artículo elogiando la iniciativa uruguaya, porque en Estados Unidos hay unas cuantas encuestas y trabajos sobre este tema, y más bien la sociedad, por lo menos según lo que indica la revista Times, la mitad de la sociedad americana estaría dispuesto a la despenalización para el uso de las drogas para el uso personal. Bien, pero ¿qué es lo que desata esto? Desata en realidad no solo un debate de posicionamiento frente a las drogas y a las adicciones y a la marihuana en particular, sino la complejidad del tema y cómo sería instrumentar algo así en algún lugar del mundo, que solamente Holanda lo instrumentó, una venta controlada por el Estado. Holanda retrocedió en los últimos años en un solo punto, y es que los famosos coffee shop que hay en Ámsterdam, por ejemplo, ahora permiten vender la droga, pero solamente a los holandeses. No quieren, bueno, después de muchas décadas de vender libremente, digamos. Sí. Pero el debate es este. Primero es un debate por... Ahí está todo el problema que es lógico. Digo, si vos despenalizás en un solo lugar, provocás un... Es factible, sobre todo un país relativamente chico como Holanda y tan comunicado, que un flujo de consumidores, digamos, sí, que puede... Mujica lo mencionó de la misma manera, diciendo que Uruguay no puede transformarse tampoco en el país que reciba a todos los que quieren consumir libremente marihuana u otras, claro, drogas, sino que hay que hacerlo consensuado con la región. Pero ¿quién tira la primera piedra? Ese es el problema, claro, en todo esto. Insisto, hay debates en Argentina, hay debates en Perú. Hubo debates importantísimos en Bolivia sobre el tema de la coca, hay en Brasil, o sea, hay un movimiento en esto. Ahora, desplegando un poquitito la complejidad, primero, hay un gran debate sobre los efectos de cada una de las sustancias, porque, bueno, la marihuana es una, pero de las otras también, ¿no? ¿Cuán dañinas son para la salud estas sustancias? Y si lo son, en general, el debate es si lo son más que las que son legales, como el tabaco o el alcohol u otras, ¿no? Y ahí aparecen los informes médicos. Entonces, hay informes que circulan y que los usa como argumentos muchos de estos movimientos de la OMS o de las organizaciones, la OPS, que es la Organización Panamericana de la Salud, donde dice en realidad que en relación a la marihuana, el tipo de consecuencias que tiene... voy a leer solamente un par de líneas que dicen qué efectos produce la marihuana. Dice, bueno, el descenso del umbral mínimo de percepción de los estímulos sensoriales, un torrente libre de ideas en una sucesión rápida, suelta, como en sueños, interrupción de la concentración y de la memoria de corto plazo, una sensación de estar flotando, mareado, con algo de vértigo, algo de somnolencia. O sea, el alcohol, diría uno, esto es una borrachera, ¿no? Bueno, es que efectivamente la marihuana tiene algo de estas características, pero igual está en discusión cuáles son los... Sin embargo, acá aparece el discurso médico, porque la medicina utiliza la marihuana como se utilizan otras drogas, ¿no? El uso médico de las drogas es lejano, digamos, pero utiliza la marihuana para fines médicos, y muchos ciudadanos han hecho recursos de amparo pidiendo que se les permita el consumo, acá en Argentina también, con fines terapéuticos. Bueno, lo que es seguro es que la marihuana no parece ser una droga que cuando uno ingresa allí entra en una especie de torrente compulsivo de otras adicciones, porque acá empieza la gran... el gran debate sobre si la marihuana es la puerta de entrada al consumo irrefrenable de todas las otras drogas. Este es un tema del mundo, y acá en Argentina también se ha dicho de esta manera. La otra cuestión, si no es nocivo para la salud, ¿en qué cuotas no es nocivo? Acá el gobierno uruguayo se hizo cargo de esto, y dentro del proyecto están pensando en que la venta a cada persona para consumo tiene que tener un límite. Se habla de unos 40 cigarros de marihuana por mes, ¿no? Es mucho, es poco, no se sabe, digamos, es una discusión. Ahora, también viene el tema de la implementación, y es que ¿cómo se garantiza que yo, que voy a comprar al Estado uruguayo mis 40 cigarros mensuales, no lo uso después para venderlo en el mercado a los que quieren consumir más y no pueden acceder? No me transformo en un dealer, digamos. Entonces se hablan de medidas de que yo tengo que devolver el canuto final fumado, ¿no? Sí, pero cuento esto, que a mí me producía gracia cuando leía esto en el debate parlamentario, los parlamentarios, pero es por la complejidad que tiene salir de este atolladero, que es voy a hacer legal una cosa que... Cuando uno lee esa cosa, llega a la conclusión que hay que ser liberal o intervencionista y listo. O dejo o no. Claro, pero... dejás y listo, que todo, que todo se den y todo, tranqui, que yo... Y si te pones intervencionista, sí, es muy complicado. Muy complicado, bueno. Bien, ¿qué pasa en otros países en relación a esto? Bueno, en general, internacional... En general, ordenarte guardar los puchos no existe como tendencia, digo, medio asqueroso. Es chancho, digamos. Es medio feo, ¿viste? Guardar los puchos. Bueno, en realidad, con respecto a la marihuana en el mundo, el consenso que hay es que hay una tolerancia muy grande en el mundo al consumo individual, digo esto desde el punto de vista incluso judicial, digamos, no produce daños a terceros, por lo menos no visibles. Bueno, obviamente si uno está fumando marihuana y sale a conducir un auto, por ejemplo, bueno, pero eso es igual con otras, como vuelvo al alcohol, digamos, ¿no? En el mundo en realidad hay muy pocos países que han aceptado despenalizar el consumo personal. Más bien lo toleran o lo dejan entre líneas o hay fallos judiciales como acá en Argentina que existen, etcétera. Por supuesto, Holanda es el ejemplo, pero en la República Checa hace muy poco tiempo, en el 2010, se dictó una ley diciendo que no se penaliza el consumo personal de marihuana y de otras drogas, ¿no? Bueno, yo creo que la gran clave en esto, sin embargo, está en si la sociedad, la que sea, acepta o no acepta esto como un uso posible de libertad, del ámbito de la libertad de los ciudadanos. Para mí esa es la clave, es decir, cuánto una sociedad está dispuesta a aceptar. Por ejemplo, en nuestros países sería casi imposible una ley seca sobre el alcohol porque la sociedad está articulada en relación al alcohol, digamos. No solo por las publicidades y lo que hace la industria para inducirnos a consumir alcohol, sino que hay una cultura del consumo del alcohol que incluso está relacionado con la amistad, con el tiempo libre, con la buena vida y con una copa de vino hasta es mejor para la salud y cosas por el estilo. Con respecto al cannabis, algo de eso pasa y no es casual que se haya dado en Uruguay, porque en realidad la sociedad uruguaya ha desarrollado en los últimos años lo que yo llamaría una cultura cannabis activa. Hay muchos intelectuales, muchos artistas, muchos movimientos que vienen luchando por la despenalización del consumo de marihuana. Hay muestras de arte, hay movimientos que están en la calle. Acaba de estrenarse una película justamente ahora y por un poco por casualidad documental que se llama Marihuana sin Chivos, que fue presentada incluso oficialmente a un festival mostrando muchas caras del consumo de la marihuana y mucha gente que salió a decir yo consumo marihuana, empezando por el secretario general de la presidencia que se sorprendió a todos, un señor de 66 años, muy compuesto el hombre y muy uruguayo, que dijo que él había consumido y que le había encantado, digamos, ¿no? Y hace unos días cinco legisladores, diputados y senadores uruguayos, la mayoría del Frente Amplio, pero también uno del Partido Blanco, hicieron un clip que está en YouTube y que se puede ver, a favor de la legislación más clara y más justa, así se llama, en relación a la marihuana, y apoyando la despenalización del consumo de la marihuana. Y terminan, cada uno de ellos, luego de dar sus motivos, sus explicaciones, etcétera, diciendo, si ellos son culpables, yo también soy culpable. ¿Y a qué se refieren ellos? Se refiere a que, en realidad, en Uruguay, está muy extendido el consumo social, es aceptado de la marihuana, aunque es reprimido el cultivo, etcétera, y lo que ocurre es que ha tocado a todos los sectores sociales, también especialmente a la clase media. Es decir, muchos, voy a decirlo de otra manera, muchos de los que están presos por cultivar marihuana y que fueron incluso en algunos casos denunciados por sus propios vecinos, digamos, pero que están presos, es gente de clase media. Es decir, no hay esa asociación entre una droga y la marginalidad. Entonces, esa clase media también empuja a plantear el tema en el ámbito de la política, de la cultura, etcétera, y a profundizar la cuestión de que haya una ley. ¿Qué ocurrió ayer? Una consultora uruguaya dio a conocer, Interconsult se llama, dio a conocer una encuesta que dice que el 60% de los uruguayos estaría en contra de que se legalice el uso de la marihuana y el 36% a favor. Cuando, eso es una consultora y lo publicó un diario, etcétera. Cuando Mujica escuchó esto, dijo, me parece interesante lo que él dijo. Él dijo, voy a leer textualmente, si el 60% de la población efectivamente no entiende esta iniciativa de legalizar la venta de la marihuana, nosotros nos vamos a ir al mazo, usando una clásica expresión truquera, digamos, ¿no? Me voy al mazo. Porque esto es una batalla de la nación entera, que nada tiene que ver con colorados, blancos o frente amplistas. Esto es una batalla cultural. Entonces, Él dice, si efectivamente el 60% de los uruguayos, si esta sociedad no ha madurado para aceptar esto, yo me voy a ir al mazo. Ahora, si la sociedad sí maduró, como él cree, me imagino, y como creo que van a aparecer otras encuestas y otros movimientos, él dice, es la sociedad lo que nos está diciendo, necesitamos otra legislación. Me parece un tema para seguir por los impactos que puede tener en la región, en el mundo, y sobre todo porque sería el primer país de la región que tiene una legislación específica que regula el uso del, para el consumo personal, el uso de la marihuana. Beto Quevedo. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Comienza Espacio Publicitario. Nacional. Pública. Argentina. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Sentido. Sentido. Trae tu número a Personal y disfruta de los nuevos beneficios de Personal Black. Internet ilimitado siempre. Los minutos que no consumas durante el mes se pasan al mes siguiente. Las llamadas a todo América tienen el precio de una llamada local y 10 números gratis. Además, como bienvenida, te damos 250 minutos a todo destino y SMS ilimitados durante 3 meses. Hacé tu número más personal. Personal. Cada persona es un mundo. Consulta más información en www.personal.com.ar. En agosto comienza un taller de literatura, cine y peronismo a cargo de Mariana Pacheco en el ECUNI, el Espacio Cultural de las Madres en la ex-ESMA. Trabajos en grupos reducidos con aranceles accesibles. Abierta la inscripción, Avenida del Libertador, 8465. Más información, www.nuestroshijos.org.ar. Teléfono 4703-5089. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. Una de la tarde, 24 minutos. En todo el país. Todos los climas. Todos los días. Nacional. A todos los argentinos. La radio pública. Fin espacio publicitario. Le pone brillo a la tarde. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Gracias, Mario, a vos, a la producción de tu programa, por este tema de Ladia, maravilloso. Y la genial Teresa Parodi tiene dos temas. Uno es Carta Abierta a María Elena y otra es La Abuela Emilia, que habla de una carta que ella escribe a su abuela materna. Sería lindo que lo buscaran. Gracias, un abrazo, Cristina de Floresta. Mario, buenas tardes o buenos días. Recién, y a colación de lo que hablaba, le preguntaste sobre Moyano y de Micheli. Hoy en la botadura del barco acá en Astillero, ayer arengando toda la comisión directiva de ATE para que no le chiflen ni le mencionen nada a Scioli. Este es el compromiso que hay con Moyano y acá Scioli con la dirigencia política en contra de Cristina. Chao. Ana María Cernada se escribe en nuestro muro en Facebook. Hola amigos, los estoy escuchando desde Colón, Entre Ríos. ¿Cómo hago? Antes lo hacía por internet y se cortaba todo el tiempo y me ponía loca. Entonces conseguimos una vieja Tonomac Super Platino en excelente estado. Viajamos a Buenos Aires, la trajimos y ahora escuchamos la radio pública, la única que escuchamos en realidad, con nuestra radio viejita pero maravillosa. Un abrazo a Mario, a Nora y a todo el equipo, Ana y Jorge. Hola, buenas tardes. Desde Neuquén. Habla Miguel. Mirá, te llamo porque el tema este de la CGT es muy importante. Acá el señor Pereira parece que va a agrupar, se van a llevar una sorpresa formidable. Y Cristina tiene que ver con todo, con los pagos y con los no pagos. Eso para la audiencia, porque alguien por ahí dice, Cristina, ¿qué tiene que ver? Para gente de a pie, soy Alberto de Areco. Bueno, ahí está el que le reclama diálogo a la presidenta, encerrado en un estadio de fútbol, autoeligiéndose a dedo, cortando el diálogo con sus pares de la CGT. Los camioneros me dan, de Moyano no tienen dos dedos de frente, me dan pena, realmente, me dan pena. El clan Moyano está terminado. Gracias, muy bueno el programa. Nora Beiras. Sí, el 5 de abril del año pasado murió Humberto Zapito Ruiz. Humberto Zapito Ruiz era un vecino de la Villa 31. Sus familiares pidieron desesperadamente una ambulancia porque estaba sufriendo un ataque de epilepsia con convulsiones. El derrotero de ese pedido es realmente trágico, trágico y terrible pensar que terminaron intentando trasladarlo sobre una puerta para acercarlo a la ambulancia, porque la ambulancia se negaba a entrar a la villa supuestamente por razones de seguridad, sin embargo estaba siendo acompañada por policías, y cuando llegaron a la esquina donde estaba la ambulancia se había ido. Este hombre terminó muriendo. Trataron luego de resucitarlo en un puesto de la prefectura y murió. Estamos en comunicación con el doctor Emiliano Gareca, que es abogado de la familia de Humberto Zapito Ruiz, porque esta causa derivó en una denuncia judicial por abandono de personas, en la cual están acusados los médicos del SAME, y se llegó a una audiencia de conciliación, tuvo una propuesta que fue rechazada por la familia. Hola, doctor Gareca, Nora Beiras lo saluda, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Noira? Un gusto en saludarlo. Igualmente. Bueno, doctor, cuéntenos un poco cómo se llega a esta audiencia de conciliación, qué fue lo que ofrecieron los abogados defensores de las médicas del SAME y en qué situación está ahora la causa. Bueno, esta causa, como bien señalabas vos hace un ratito, ya lleva un largo trayecto. Se demoró en parte por pedidos bastante reiterados de la defensa de suspender las audiencias que se iban dando. Esta causa tramita ante los tribunales de la Ciudad de Buenos Aires, importante señalarlo, porque el delito de abandono de personas seguido de muerte es uno de los delitos que ha sido traspasado desde los tribunales nacionales a la competencia de la ciudad, quizás el delito más importante de todos aquellos que hasta ahora se han traspasado al ámbito de la ciudad, con lo cual el proceso distinto al que está acostumbrado uno como abogado penalista, y tiene que ver con la oralidad de casi todas las medidas que se piden. Entre esas medidas, la defensa ha intentado muchas veces desligar la responsabilidad de las médicas, y en esta última oportunidad, después de varias suspensiones de audiencia, ha pedido propiamente de la defensa, se ha llegado a una audiencia de lo que se denomina un pedido de suspensión de juicio a previo, más conocido como probation, que tiene como finalidad evitar justamente el juicio oral y público, compensar a la familia a través de alguna emisión, alguna oferta económica que pueda de alguna manera ser razonable con la pérdida y los daños sufridos, y de esta manera las médicas solamente deberían, las imputadas, que son dos doctoras, sacaron las dos ambulancias que se negaron a auxiliar a Humberto Ruiz. Las médicas son, perdóname, Eva sí. Celia Rodríguez y Marcela Susana Tela, las dos médicas imputadas. Exactamente, una médica que llega en un primer momento, se niega, a pesar de estar a escasos metros del lugar, a pesar de que ya estaba clareando, que había ya estaba amaneciendo, y a pesar de contar con custodia policial, se niega de manera totalmente arbitraria y sin ningún tipo de fundamento real, Y sabiendo que el código por el cual había asistido era un código rojo, es decir, el código de peligro de muerte, a pesar de eso y del ruego de la familia, se niega y lo hace de una manera despectiva, diciendo que ella no estaba ahí para poner en riesgo su vida, ni que iba a atender a gente, y que todo eso está grabado en las comunicaciones con el SAME. La otra médica llega en otra ambulancia posterior con la misma actitud y ya en plena luz del día, con custodia policial, pero también resiste y se niega al pedido, a la súplica de la familia, y se retira. Ante eso, nosotros llegamos a esta audiencia con un proceso ya con mucha prueba recolectada por la instrucción, por toda la investigación, donde surge claramente que acá no se trató de una negligencia o de alguna confusión, sino de una deliberada omisión de auxilio, de una deliberada decisión de no acudir a cumplir con el deber de garante que tenían las médicas en su función de servicio de emergencias, y sabiendo y teniendo conocimiento que eso podría causar un grave daño, incluso la muerte de la persona. Ante esta petición de la defensa de suspender el juicio a prueba, de que las médicas hagan servicio comunitario, y ofreciendo una suma que alcanzaba los 140.000 pesos, 20.000 por cada una de las imputadas, y 100.000 pesos que el gremio de los médicos ofrecía como coseguro, en una especie de mediación penal bastante extraña y con algunas cuestiones no resueltas, a cambio de que todo quedase allí y nunca se llegue a dilucidar realmente qué es lo que pasó, cuáles fueron las responsabilidades penales, cuáles fueron los nexos causales y todas las circunstancias que rodearon este caso de una tremenda, por lo que implica este tipo de delitos en el ámbito de un servicio de salud pública y por las consecuencias concretas en la pérdida de una persona maravillosa que tenía un montón de ganas de vivir y que se vio abandonada por un Estado representado en estas médicas que decidió deliberadamente no dar la atención solamente, y digo solamente sin ningún otro argumento, que por su condición de pobre que vive en una villa. Ahora, varias cosas, doctor Gareca. Con respecto a la situación de estas dos médicas, de Eva Celia Rodríguez y Marcela Susana Tela, ¿siguen trabajando en el SAME? Ellas en realidad mantienen un estado de inocencia totalmente firme, es decir, hasta que no se decrete, no se demuestre a través de una sentencia judicial su situación. Por lo tanto, yo tengo entendido que por razones de salud ellas fueron apartadas. Una de las imputadas ha alegado esto también en el expediente, pero legalmente, formalmente, no ha habido ninguna variación en su relación laboral. Hay que entender también que el servicio de salud del SAME no contrata exclusivamente médicas, sino que son médicas que trabajan en distintos hospitales y que tienen alguna relación de contractual indirecta cada vez que hay una emergencia de prestar servicio para el SAME. A partir de que a través de una emergencia pasan a formar parte de la cuadrilla del SAME que sale a acudir a un auxilio, están bajo la órbita del SAME. Luego vuelven al hospital que le corresponde a cumplir sus funciones normales. No sé si se entiende un poco cómo es este pequeño juego de responsabilidades. Lo concreto es que al momento de la muerte de Zapito, estas dos médicas estaban prestando funciones en el SAME, estaban a cargo, tenían responsabilidad de conducción y de dirección de las ambulancias, eran las que podían tomar las decisiones, eran las que podían haber revertido la situación, y nosotros entendemos que también les atañe un carácter de funcionario público, lo cual agrava la situación en la que se encuentran y lo que impide justamente que se pueda aplicar la probation. Ese fue el fundamento más importante para rechazar el pedido de probation, ya que no es aplicable a aquellos funcionarios públicos o los que son equiparables a funcionario público según el Código Penal, que este sería el caso, ¿no? Ahora, doctor, ¿y el titular del SAME, el doctor Alberto Crescenti, tiene alguna responsabilidad en función de cómo actuaron estas dos médicas que dependen jerárquicamente de su autoridad? Nosotros, con la familia, entendemos que sí, que hay una responsabilidad no solo penal, sino también política de muchos funcionarios que están por arriba y por abajo de Crescenti en el área de salud, no solo por este caso concreto, sino por muchos otros casos en donde se ha decidido no atender con los servicios médicos de salud a personas que habitan en villa por razones de seguridad. En este caso, nosotros, a través de nuestras denuncias, hemos señalado esta responsabilidad de la Fiscalía y el Poder Judicial de la ciudad ha delimitado por ahora, en este tramo, solamente la imputación a las dos médicas que aparecen como las responsables directas. Nosotros entendemos que la posibilidad de hacer un juicio oral implica también la posibilidad de descubrir y de alguna manera, correr el velo de las verdaderas y totales y completas responsabilidades, cómo jugó cada uno un rol en este hecho concreto y cómo también esto sirve para demostrar que acá no se trata de un caso aislado, sino que se da con mucha repetición. Y ahí lo que nosotros también hemos podido demostrar en la causa, que es un hecho que verdaderamente grafica la gravedad de esta situación, es que al pedir informe a la comisaría, en este caso a la Villa 31, sobre cuántas veces el SAME había denunciado algún tipo de ataque, algún tipo de daño sobre ambulancia, algún tipo de robo, algún tipo de situación que podría catalogarse como de riesgo para los servicios de salud, y ¿sabe cuál fue la respuesta? ¿Cuál? Cero. En los últimos años no hubo ninguna denuncia formal por parte del SAME respecto a daños, roturas, robos, agresiones, amenazas, intimidaciones de ningún tipo. Es decir, el SAME alega que el riesgo de acudir a las villas hace que los médicos no puedan entrar porque supuestamente tienen posibilidad de ser agredidos o que se les robe material de trabajo. Cuando uno revisa los antecedentes que hay en las comisarías, en este caso puntual, en la Villa 31, en la comisaría, la única comisaría que tiene toda la competencia sobre esa villa, encontramos que no hay ninguna, no es que hay dos o tres o hay pocas, ninguna, cero denuncias realizadas formalmente por el SAME por algún hecho en contra de las ambulancias, lo cual de alguna manera pone de relieve que las médicas no tenían ninguna razón para creer, ni para sospechar, ni para haber pensado o haberse confundido sobre la situación de riesgo. Era claramente improbable que haya un antecedente como este, y así todos se negaron a acudir, ¿no? Lo cual nos parece gravísimo. Ahora, doctor, concretamente para ir terminando, ya está entonces expedito el camino para iniciar el juicio oral. Y si es así, sí, ¿qué penas le corresponderían en caso de que sean consideradas culpables las médicas por abandono de persona? Bien, en realidad queda la apelación. Esto se va a definir en la Cámara y en las instancias posteriores. Nosotros también tenemos nuestra fe y nuestra esperanza, la familia entiende y cree que la Cámara va a acompañar esta idea de que en este caso puntual, por la gravedad y las circunstancias especiales que lo llevaron en ese momento, ameritan y merecen un juicio oral y público, no solo por la familia, no solo por la justicia y la verdad de Zapito Ruiz, sino para que esto sirva para revertir un estado de situación que es gravísimo para los habitantes de la villa y la ciudad. En el caso de que la Cámara acompañe la decisión del juzgado de rechazar la probation, estamos hablando de un delito de entre 5 y 15 años de prisión efectiva. Bueno, muchísimas gracias, doctor Emiliano Gareca, abogado de la familia de Humberto Zapito Ruiz, por este diálogo con la radio pública. No, por favor, continúe. Saliendo al cruce de la información, gente de a pie. Lo pidió Cristina de Floresta, Teresa Parodi, a la abuela Emilia. Desde Buenos Aires le escribo estas líneas. Quisiera que sepa que pienso en usted con esa paciencia infinita, cuidando las flores, los pájaros que suele tener. Aquí la esperanza no me ha abandonado, pero ando extrañando charlar con usted. Recuerdo que el día que nos despedimos la oí repetirme que todo irá bien. Señora, me digo, ¿cómo es que se vive con esta nostalgia tan grande? No sé, a veces parece que no me resigno, pero otras me ayuda a acordarme de usted. Si ahora pudiera, iría volando a verla y quedarme a su lado otra vez, y oír que me cuenta de nuevo los cuentos junto a la ventana como de la niñez. La-ra, la-ra, la-ra, la-ra, la-ra, la-ra. Me ha dicho que mucho ha cambiado, que todas las cosas se olvidan, y también que apenas camina, por eso le escribo a ver si se alegra y mejora otra vez. Recuerde, mi abuela, no olvide que espero que riegue sus plantas y vuelva a coser. Aquí mi nostalgia se cura tan solo si yo la imagino tal cual la dejé. No importa si atiende mis muchas razones, lo único cierto es que quiero saber si riega las plantas, si cuida las flores, si espera mis pasos al atardecer. Y bueno, la dejo, recuérdeme un poco. Aquí en Buenos Aires empieza a llover, los niños llegaron recién de la escuela. La extraño, ya sabe, escríbame usted. Gente de a pie, por la radio pública. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. Una de la tarde, 42 minutos. Este aire. Cuida tu voz. La radio. Radio pública. En todo el país. Nacional. La radio pública. Radio Nacional. La radio pública. Nacional. Nacional. La radio pública tiene solvencia. Una mirada objetiva. Una mirada objetiva. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Pasaba hace 50 años y una semana, Mariana Enríquez. No había música en el mundo. Casi. Hoy, hace 50 años, debutaron los Rolling Stones su primer show en el Marquee Club de Londres. Eran chiquitos. ¿Qué edad tiene Mick Jagger? 69. Más chiquito que Bob Dylan. Eres un par de añitos. Dos años más chiquito que Bob Dylan. Da 75 igual. Ah, depende cómo lo mires. Depende en qué sentido. Tres de ellos debutaron hace 50 años. Keith Richards, Mick Jagger y Brian Jones, que murió en 1969. Los otros dos vinieron después y fue casi una casualidad. Había otra banda que tenía que tocar y que justo la contrataron para la BBC. Los chicos se subieron a tocar. No tenía, había más además de ellos tres que después quedaron en el camino. Uno de ellos siguió hasta que se murió con los Rolling Stones, Ian Stewart, que era pianista y que no entró en la banda porque al manager le parecía que 5 era mucho, teniendo en cuenta que los Beatles eran 4, 5, que 6 era mucho, con el que 5 ya era demasiado, 6 era un montón y además era muy feo. Y en Stuart dijeron no. Y lo dejaron afuera, pero el tipo siguió, se la bancó, dijo, bueno, ¿qué va a hacer? Yo sigo tocando el piano, pero si era empezó a cantar duetos con el quinto Beatles. Era, nos juntamos y se hacían esas crueldades en esa época. Los chicos, bueno, empiezan a tocar porque esta banda falla, no tenía el nombre. Brian Jones dice, nada, elijamos la frase de una canción de Muddy Waters, famoso bluesero de Chicago, de los que ellos eran muy fans, y dicen de Rolling Stones, pero quedó. Pero fue así, sin pensar casi. Desde ese momento, pasan 3 años recién para que los Rolling Stones, digo, a diferencia de los Beatles, que la pegan muchísimo más rápido, para que ellos tengan un número uno internacional, que fue Satisfaction en 1965, primer número uno en todo el mundo. Y el gran despegue y la gran campaña que se hace para contrastar a los Rolling Stones con los Beatles, en el sentido de que los Beatles eran los chicos buenos y ellos eran los forajidos. Campaña que llega al paroxismo con un titular famoso de un diario que era dejaría que su hija salga con un Rolling Stone. Que fue una cosa que inventó su manager, que tenía muy buenas ideas. Pero el punto es ese, ¿por qué se convierte, digamos, era realmente una banda tan forajida? ¿Son realmente una banda tan forajida? Bueno, en este momento son señores millonarios, digamos, que igual hacen sus cosas, pero quería yo repasar, está todo el mundo repasando los 50 años de Rolling Stones, por supuesto, hay que volver a escucharlo, yo diría, porque es una banda de la que se habla menos de la que se escucha, o se escucha mucho los últimos shows en vivo, y eso que ya es casi una repetición en piloto automático, aunque hay que tener ese piloto automático casi a los 70 años, digamos, ¿no? Hay que subirse a un escenario y mover el culo ahí, como hace Mick Jagger, perdón. Pero quería repasar algunos de los escandaletes que los hicieron ser los forajidos del rock. Y a ver, es que, digo, repaso escándalos. Empiezo por escándalos de drogas, ya que estamos en tema. 1967 tienen el gran primer problema con drogas, que es una redada en la casa de Keith Richards en Redlands, en Londres. La policía entra por una batida, nada, los botanean, básicamente. Estaban todos fumando marihuana, no era una cosa muy escandalosa. Justo había estado también George Harrison esa noche en esa casa, era una fiesta, se fue con lo cual los Beatles zafaron de caer también. Terminaron presos. A Jagger le dieron 3 meses, a Keith Richards le dieron 1 año, porque era el dueño de la casa. Salieron prontito. Un gran periodista del Times que los defendió con otro titular famoso que decía: ¿quién destroza una mariposa en un potro? Que es una cita de William Blake, diciendo como que era desproporcionada el castigo para lo que estaban haciendo. Pero a partir de ahí sigue sostenida la relación de la banda con las drogas, hasta que tiene un super pico en 1977 en Toronto, Canadá, cuando a Richards lo encuentran en su habitación de hotel con 22 gramos de heroína, que es un montón. Y sobre todo es un montón para tener en otro país, que no es el propio. Digamos, ¿cómo los pasamos los 22 gramos? 7 años le iban a dar a cadena perpetua. Zafó, tienen buenos abogados los Rolling Stones, ya los tenían en ese momento. Le dieron una condena ejemplar, digamos, que era tocar conciertos a beneficios para ciegos. Y zafó. Luego tenemos la leyenda del cambio de sangre en Suiza, que es una leyenda, pero es una leyenda persistente y que ellos nunca, nunca desmintieron, porque, bueno, es divertida. Y luego una cosa que no es una leyenda, que es en tiempo, ahora ya no se puede, pero en estos tiempos más inocentes, la banda pasaba droga de país en país. En general la pasaban adentro del saxo del saxofonista, que no sé por qué no se lo revisaban. Y cuando se dieron cuenta, adentro de los osos de peluche y tal de los chicos. No haga esto en casa. Los problemas de faldas luego que tuvieron. Más grave de los problemas de faldas, pues fue un escándalo internacional, fue también 1977, la misma época que Richard estaba casi por ir para toda la vida preso en Canadá. La esposa del primer ministro de Canadá abandona a su señor marido y se va de gira con los Rolling Stones en todo sentido. No con Mick Jagger, como piensa mucha gente, sino con Ronnie Wood, guitarrista recién ingresado y medio aparatoso por otra parte, pero en fin, ella es lo que le gustó. Ahí en el fondo, la guitarrita. Y Margaret, hay videos donde se la ve bailando, bueno, en fin. Margaret se entusiasmó, Trudeau casi pierde la presidencia por esto. No porque fuera un mal primer ministro, sino porque era un papelón bastante importante que te dejara así tu esposa. Otro problema de falda famoso fue el que durante todos los años 60 tuvieron Keith Richards, Mick Jagger y Brian Jones con una mujer. La única mujer que los enloqueció francamente fue Anita Pallenberg, más tarde esposa de Keith Richards durante 12 años. Pero primero mujer de Brian Jones. Richards se la virló en un viaje a Marruecos, creo. Se iban a Marruecos en el auto, se descompuso Brian en el medio, no sé qué le pasó, lo tiraron en un hotel, y cuando el hombre se recuperó y se reunió con ellos en Marruecos, ya no tenía a la novia. Fue grave. Pero luego Mick, un tiempo después, hizo una película con ella que se llama Performance, un clásico psicodélico de los años 60, donde tiene una escena de sexo con Anita, que era actriz. Y bueno, se entusiasmaron y la escena de sexo ocurrió. No fue una escena de sexo, sino fue un acto sexual filmado. No está en la película, así que no la busquen. Pero el director sí cortó la escena y armó un mediometraje. No sé cuánto habrá durado la cuestión. Cuestión es que ganó en el Festival de Cortos y Mediometrajes de Porno en Ámsterdam en el año 1969. Así que debe haber sido una cosa importante. Bill Wyman, Rolling Stone, que se fue de la banda hace ya unos cuantos años porque es muy mayor. Tiene 75 años, ahora cumple 76, era el bajista original. En 1989 se casó con su novia de 18, pero salía con ella desde que la niña tenía 13. Yo no sé cómo fue preso, no entiendo cuántos consentimientos hubo firmados. La mamá de esta nena, pues una nena, salía con el hijo de Bill Wyman. En un momento estuvieron a punto de casarse, cosa que no sucedió. Pero hubiera sido muy interesante, una familia diversa, muy interesante. Woody Allen aplaudiendo, digamos. ¿Qué gente no? Esta, dice. Por favor. Y a mí tanto problema. Y a mí me pegan. Claro, sí. Luego los Stones siempre han tenido una relación con... que es un poco... con cosas menos divertidas que esta, es la relación que tuvieron con la violencia y con la muerte. La más importante quizás fue en julio de 1969, cuando a los 27 años murió uno de sus miembros fundadores, Brian Jones, que se ahogó en la pileta de su casa. Es uno de los primeros del club de los 27, trágico, trágicamente célebre. Era el gran arreglador de la banda, el que armó la banda, el que le puso el nombre, pero nunca fue compositor. Fue un gran arreglador. Hay muchos fans de los Stones que les lo tienen en más estima, quizá por esto de la muerte joven, y porque había sido echado de la banda antes de que se muriera, una situación horrible, cruel, espantosa, de la que quizá realmente se merezca, porque de hecho nunca compuso una canción. Era una persona muy carismática, digamos, pero no era un tipo que fuera capaz de escribir canciones. Y no es que lo hayan dejado de lado, lo intentó, y bueno, lo que a él le gustaba no era lo que funcionaba. Ese mismo año, un año trágico, diciembre del 69, los Stones hacen un concierto gratis al estilo de Woodstock, Altamont, en California, 300.000 personas. Y adelante de ellos, mata a uno de los ángeles del infierno, que eran los motociclistas encargados de la seguridad. Matan a uno de los que estaban, de unos asistentes al show, un chico negro llamado Meredith Hunter. Este concierto marcó de alguna manera el fin de los 60, el fin de la generación de Flower Power, el fin de Paz y Amor, y el fin de esa juventud maravillosa y pacífica para demostrar de alguna manera la violencia que subyacía en todo esto. Todavía Estados Unidos estaba en guerra, ¿no? Además, es un concierto que además gusta mucho por la cuestión de la metáfora, ¿no? Ángeles del infierno blancos matando a un chico negro adelante de una banda de chicos blancos ingleses que tocaban música negra. Digamos, es tan compleja la situación que da para muchísima metáfora. Y el que lo quiera ver, además, es una gran película que se llama Gimme Shelter, es una película documental de los hermanos Maysles, que estaban ahí de casualidad haciendo la gira. Y en el medio de que está registrando la gira, registran este hecho histórico. Hace poco se ve en el Bafisi en pantalla grande, es muy, muy, muy impresionante porque la gente está muy cerca de la banda y es realmente un milagro de solo haya pasado eso. El tema del dinero de los Rolling Stones. Los Rolling Stones vendieron 200 millones de discos. Si uno lo piensa, no es tanto. Michael Jackson vendió 30 millones solo con Thriller. Así que, en tanto, o sea, tanto trabajo, tantos años de carrera. Pero desde 1981 descubrieron que el dinero está en los shows de estadio, no en vender discos. Desde 1981 que están de gira casi, bueno, últimamente no porque ya están grandes, pero casi sin parar relanzando merchandising, inventando esta especie de corporación que es la banda, y que yo les recomiendo para ver en vivo ahora mismo y tocando, no en un estadio como tocan habitualmente para un montón de gente, donde se pierde todavía esa magia de banda de blues que todavía tienen, de ya de viejos blueseros. La película que hizo en el 2009, hace nada, Martin Scorsese, Shine a Light, que los filmó, y los filmó viejos, y los filmó en blanco y negro, y los filmó tocando como si fueran esos chicos que debutaron hace 50 años. Mariana Enríquez. La verdad es una sola. Gente de a pie con Mario Weinfeld. Terminará de salir la designación de Hugo Moyano como secretario general de una CGT, por lo menos la discusión ulterior. Se realizará el acto, hablará, y en ese ínterin nosotros hablamos con Sebastián Echemendi, politólogo, especialista en esta materia, que nos comentó acerca del relativo, de la relativa endeblez institucional que tiene la CGT como tal en la Argentina, donde está el verdadero poder sindical en el esquema argentino, el esquema gremial argentino. Esto nos dijo Echemendi en un tramo de la conversación. La CGT como asociación de tercer grado no es una institución fuerte en la Argentina. La CGT en la Argentina nunca fue eso. Siempre fue una debilidad en el sentido, y sobre todo si lo mirás comparado, la CGT no negocia salarios, no disciplina para abajo, no tiene capacidad, digamos, institucional de controlar fondos o de controlar la acción. Digamos, siempre fue una asociación de sindicatos que vienen y van, ¿no? Los sindicatos de ramas es donde está, digamos, la posta. Gaby, empezamos a irnos, nos volvemos mañana como todos los días de 12:30 a 14 horas, como todo, de lunes a viernes. Muchísimas gracias por habernos acompañado. El equipo, por favor, Gabriela, y el tema de salida con papeles. Muy bien, Néstor Pichiborro, la coordinación de aire, la operación técnica Analía Pinate, la producción de Gente de a Pie, Quique Benelli, María Suárez Araujo y Denka Sandoval. Y nos vamos con The Police, mensaje en la botella, son más tranquilos, ¿no? Los The Police. Verónica de Castelar lo pidió.